www.audienciadigital.com.ar. Bueno, yo creo que la lectura del pueblo argentino fue tremenda, fue contundente, ha avalado gestiones de todos los gobiernos provinciales, y en nuestra provincia ha sido la más alta dentro del justicialismo, salvo Santiago, pero no han participado otras fuerzas políticas, no solo del peronismo. Entonces, la Presidenta de la Nación, yo creo que ha revalidado muchísimo esa gestión con mucho esfuerzo, y vaya un homenaje a todas las mujeres, porque no solo significa esfuerzo, sino también capacidad de gestión. Así que, y nosotros acá en nuestra provincia, bueno, felicitamos a todos aquellos que han trabajado y que han puesto muchísimo, y fundamentalmente aquellos que han acudido, no se han tenido que ir a buscarlo, se han querido, querían votar, tenían edad para no hacerlo y han querido votar, y bueno, esta expresión democrática se va consolidando a medida que se va creciendo también el voto ciudadano. La continuidad del proyecto, del modelo. Por supuesto, así es. Y bueno, nosotros acá en Formosa contentos, por supuesto. Así que ya tenemos nuestros candidatos con un aval tremendo de nuestra ciudadanía formoseña, si podemos llamarla así. Y bueno, también fortaleciendo aquello que se presenta a nivel nacional, porque se necesita en la democracia, la caja de resonancia sigue siendo el Congreso, tanto a nivel nacional y a nivel provincial y a nivel local en los municipios, porque participan dirigentes políticos de todos los sectores políticos. Entonces, conjugar ese verbo de respeto y de buscar lo mejor para cada localidad no es solo tarea de los vencedores, sino también de aquellos que aceptan la democracia como estilo de vida. Y el pueblo argentino, por abrumadora mayoría, lo ha aceptado. www.audienciadigital.com.ar